Cayó el tipo a la casa y le dice a la mujer, te vi salir del cabaret a las 7 de la mañana. Dice negro, ¿qué quiere, que me quede vivo? Este, como ese chupó que había tomado Viagra. ¿Había tomado Viagra? Había tomado Viagra, subió al colectivo. Y a las 2 cuadras dice el chofer, parada, dice el negro, presente. Qué terrible con los colectivos acá en Córdoba. El otro día paré uno y le digo, ¿por dónde va este colectivo? Por donde vos quieras, loco. Sistema de transporte. Sí, el otro día paré uno y le digo, ¿este va para el CPC? No, para el CPC, me dice el chofer. Cuando hablan los chupos, me encanta. El otro día hablando, dice, le pregunto uno al otro, dice, che, loco, ¿tu mujer labura en la NASA? No, ¿por qué? Porque anoche la vi en Venus. Dice, no. Estaba un borracho en una esquina. Cuando una mujer pasa caminando, el borracho la observa y le dice, adiós, fea. La mujer, indignada, se da media vuelta y le dice, ¡borracho! El borracho, con una sonrisa, le dice, sí, pero a mí mañana se me pasa. Iba caminando por la calle un borrachito y se encuentra con su compadre. Y este, al ver que el borrachito tenía las orejas lastimadas y muy quemadas, le pregunta, ¿pero qué te ha pasado, compadre? Es que a mi esposa se le ocurrió dejar la plancha prendida. Y sonó el teléfono y agarré la plancha por equivocación. Pero, ¿y la otra? El borrachito le contesta, el maldito imbécil volvió a llamar. Un borracho llega tarde a su casa por la noche y empieza a gritar, ¡reinita, ábreme la puerta, que le traigo las flores a la mujer más linda! La mujer baja corriendo y abre la puerta y dice, ¿dónde están las flores? El borrachito contesta, a ver, ¿dónde está la mujer más linda? Lo echan a mi amigo del velorio y se ha juntado con otro más borracho que él. Y los dos bien borrachos han decidido escalar el Aconcagua. Allá iban cuesta arriba, chumadazo los dos, abrazá. Ha venido una tormenta de nieve, los ha sepultado a los dos y le ha dejado el cogote afuera nomás. La Cruz Roja se ha enterado del accidente, entonces inicia el salvataje y les envía un perro San Bernardo, así de grande el perro. Vamos a entrar a una parte que nos gusta a todos nosotros y que siempre lo hacemos inmenso, todos los discos, que son el barril que llevaba el los perro. Amado, el borracho. Lo ve llegaron a los borrachos el perro y le dice al otro, ahí venía, porque hay mucho que se chupado, pero ahí venía el chupete sin hilo. Ahí viene el mejor amigo del hombre. Se chupaba y se perdía. El otro mire y dice, claro, y se pone violento, ¿viste? Y entró un bar, ¿quién el gallo acá? ¿Quién el gallo? ¿Quién el gallo? ¿Quién el gallo? Saltó uno de 2 metros y yo soy el gallo. Bueno, despiértame mañana a las 5 de la mañana. Chao. Ahí entró otro chupado. Sí. Entró chupado medio violento. Entró y empezó. ¿Quién quiere pan y queso? ¿Quién quiere pan y queso? No arrancaba. Mierda, costado, ¿eh? ¿Quién quiere pan y queso? Hartó. Saltó uno y dice, yo quiero pan y queso. Sacó un arma el chupado. ¡Pam, pam! Y que eso te sirva de experiencia. ¡Violento! ¿No? Ahí estaban dos chupados pescando. Pescando, sí. En un lago, estaban chupando los... Estaban chupando y estaban pescando. ¿Viste? Lo único que habían pescado era el pedo que tenía. ¿Viste? Ahí estaban los dos pescando y por ahí se aproxima una botella, ¿viste? La saca uno de los chupados, la destapa y sale un genio. Ah, pero muy bien. Sale un genio... Y dice, genio, le voy a conceder un deseo. Dice, chupa, uno lo chupa, dice, no son tres normalmente. Los deseos que conceden, no te digo, no. Qué sé yo, por ahí cambió el sistema. Yo no me enteré, qué sé yo. O te chupa, por ahí te chupó, genio se chupó. El genio se chupó, no, nada. No. Dice, genio, no. Le voy a conceder un deseo nomás. Oh, un deseo. ¿Qué te pasa? Somos dos, ¿eh? Entonces, entra a la cabeza. No. Un solo. Bueno, está bien. Dice el otro. No, Gil, no lo insulté. No, es que un genio. Dice el otro. ¿Qué va a ser genio? Genio en Maradona. No sé, que un deseo nomás. Sí, uno solo. Bueno, decíamos. Dice el otro. No, decía vos. No, decía vos. Dice el otro. No, si sos vos el que siempre decía. ¿Qué voy a hacer yo si la primera vez que aparece un... coso de esto? Bueno, está bien, voy a desear yo, dice el chupado. Yo deseo que todo el lago se convierta en cerveza. Epa. Concedido, ¡trum! Todo el lago se convirtió en cerveza. Le dice el otro chupado, boludo, ahora vamos a tener que mear en el bote. Son infinidad los chistes de borrachos. Chistes simples, muchos casos misóginos. Y sin embargo, no todo es chiste. Como canta Charly García en Iba acabándose el vino. Recuerden que este programa, como todos los anteriores, los pueden escuchar en radiogoga.com o en gogabolson.com. Vamos a una pausa y ya volvemos.